When you're surrounded by darkness, open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color. Your favorite color. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio del programa de radio de Atlantics en Quack FM. Yo soy Santi. Yo soy Cami. Y esto es Internet. De tu color favorito. Si eres como nosotros, de los que ya tienes una edad y te sientes atrapado por ese triángulo maléfico al que nosotros llamamos el MAT, o sea, el formado por los menores, los adultos y la tecnología, no te preocupes. Aquí estamos para ayudarte y aclararte tus dudas. Oye, Cami, espera, vale, ¿no? Espera un momento, hombre. Que estamos en directo, tío. Ya, hombre, pero es que me ha entrado un WhatsApp ahora y... Espera un momentito, hombre. Que tengo... ¿Cómo? Me ha entrado un WhatsApp ahora mismo al móvil. ¿Cómo te ha entrado un WhatsApp al móvil? Sí, en el mío. Y lo tengo que reenviar ahora a 10. Ya, es un momentito, que tengo estamos unos grupos en directo, ahí. Tío. Ya, hombre, un momentito que esto no me llama, hombre. A ver, vamos a ver, que te ha entrado un WhatsApp ahora. Sí, ahora mismo. ¿Y a ver, de qué va? Pues es un... Es que hay que compartir porque las ratas... Las ratas mean en las latas de los bares, ¿no sabes? Y entonces hay que avisar a la gente. No te rías. Creo que ¿cómo no me voy a reír? Si me estás contando en mitad del programa arrancando que no sí. Se quede un WhatsApp. Pero me ha entrado un WhatsApp de que las ratas mean en las latas y que no bebamos de las latas. Ay, amigo. Vale. Ya está, tranquilo. A ti no te ha entrado un mensaje normal y corriente. A ti lo que te ha entrado es lo que dicen los ingleses, un OAX. A ti lo ¿Cómo dijiste? Perdón. OAX, en Jesús, inglés. Jesús, hombre. Sí, Jesús. A ti lo que te ha llegado es un bulo. Ah, un bulo. Sí. Amigo. A ti lo que te ha llegado es un bulo. Vamos allá. ¿Cómo me mola este tema de los Beastie Boys? Escúchame, vamos a centrar el tiro. A ti lo que te entró es un bulo. ¿Sabes lo que es un bulo? Sí, bueno, sé lo que significa la palabra. La palabra viene del chino. ¿Eh? La palabra del chino viene. ¿Bulo? Sí, hombre. Dícese del hombre de poca sabiduría. Bulo. No seas bulo. No tiene nada que ver con eso. Mira. Ay, amigo, pues explícame qué es el bulo. Un bulo es una noticia falsa o un intento de hacer creer a través de una noticia falsa a un grupo de personas que algo que es falso es real. Ah, ¿vale? Amigo. Su término, como decía antes, su palabra en inglés es OAX, pero aquí le llamamos bulo. y que también es conocido con este nombre y que se usa mucho en los medios digitales. Es el uso de la tecnología para transmitir noticias falsas o noticias sacadas de contexto. ¿De acuerdo? A mí me preocupan esos bulos que son de que me van a la salud. A mí me preocupa que una rata mea en las latas, me preocupa. Entonces eso no, eso. Pero tú no puedes ir haciendo caso a cualquier cosa que te llegue por teléfono. A ver, ¿vale? Las vacunas generan autismo, me llegó el otro día. No, las vacunas no generan autismo, ni mucho menos. Es cierto que uno de cada tres bulos que circulan por la red, por correo electrónico, te pueden llegar por mensajería, por WhatsApp, por las redes sociales, uno de cada tres es sobre salud. Ahí estoy de acuerdo contigo. De acuerdo. Vale. De todo este montón de noticias que circulan sin sentido y sin poder uno demostrar su veracidad, sin ser ciertas, vamos a dejarnos de historia, son una de cada tres son sobre salud. ¿De acuerdo? Ah, amigo, entonces vamos a ir poniéndonos de acuerdo. Que realmente ellos, lo que no veo es que tienen de malo, porque a veces a mí me llega un bulo y pues lo mejor es compartirlo, ¿no? Bueno, es un mensaje, no hace daño. Eso es muy habitual, oír ese tipo de reflexión. ¿Qué tienen de malo? No pasa nada, mejor lo comparto por si acaso. Claro. ¿De acuerdo? Mira, en principio hay que entender que el mal puede venir por dos aspectos. Primero, por el contenido, ¿de acuerdo? Del mensaje. Lo que está escrito. Lo que está escrito, vale. A veces el contenido puede llevar algo más que texto. Puede llevar algún archivo adjunto, te venga un archivito en el WhatsApp. Ah, una foto. Una foto o un documento para que te descargues. Sí, a veces salen, que tienen así para con una flecha para abajo de descargar. Sí, en el WhatsApp. En el WhatsApp, por ejemplo. Pues, ¿quién te dice a ti que ese archivo que te estás descargando no es algún virus que te va a hacer daño a tu teléfono, a tu ordenador? ¿Tú cómo sabes? Pues no sé. No lo sabes. No lo sé. Vale, de momento ya tenemos que desconfiar. Vale. Después, te puedes encontrar con respecto al contenido, a lo que yo decía antes, te puedes encontrar que en vez de un archivo, lo que tengas es un enlace. ¿Un enlace? ¿Qué es un enlace? Tú sabes que a lo mejor en el texto hay unas letras que vienen como en azul. Ah, amigo, que vienen muchas letras raras que no sabes muy bien, pero si la clicas, vas a otra página. Bien, eso es un enlace. Ah, vale. ¿A dónde te lleva esa página? A veces me dice, a veces empiezan a entrar páginas, muchas páginas. Bien, vale. A veces no. A veces van unas que dicen que no tiene nada que ver con el mensaje. Bien, ¿no te das cuenta que eso puede que no sea bueno para tu teléfono? Sí, eso es verdad. O para tu ordenador. Sí, es verdad. Que el otro día se me quedó bloqueado. Bien, porque te pueden bloquear perfectamente el teléfono. ¿Sería por eso? Pues no me extrañaría. No me extrañaría que fuera por eso. Vaya. Bueno, vas viendo que esto de los bulos, el compartir porque sí, a diestro y siniestro, porque crees que es mejor compartir, porque no siempre ayudas, la verdad, pero no siempre ayudas, ¿vale? Más cosas de las que podemos hablar sobre los bulos, ¿vale? Hemos hablado ya sobre el contenido. Hemos dicho un poquito de qué vienen. Vale. Sobre esto, yo te decía antes que había dos, lo que tienen de malo, el contenido y después lo que afectan a tu reputación. A la reputación, claro, bueno. Sí, vamos a ver. La reputación, hoy en día, no solamente es lo que hablan de nosotros tu familia, tu vecino, tus compañeros de trabajo. Tu reputación te la vas formando también online con tu interacción con las redes sociales. Bueno, WhatsApp es una red social normal y corriente. Sí, o ¿vale? Facebook. Yo a veces veo que publica. Hay uno del trabajo. Siempre publica unas tonterías del Facebook que digo, ya este tío siempre está con las mismas tonterías. ¿Y qué imagen tienes de él? Pues de tonto. Bueno, pues ¿y tú crees que no se... esa imagen se la ha hecho él a base de compartir ciertas cosas? Claro. Bueno, pues tú también te estás haciendo una reputación online conforme a lo que compartes. Ah, amigo, claro, porque los demás también pueden ver de mí lo que yo les he mandado. Entonces, sé cuidadoso con lo que compartes porque estás creando tu propia reputación online. Porque lo ve más gente que lo que tú crees. ¿Vale? Sí. Bueno, es un poquito lo que yo te quería decir, que el contenido afecta, como ves, puede afectar a tu teléfono o a tu ordenador, por lo que te descargues o por los enlaces a los que vayas, y afecta también el contenido a tu reputación. Estoy viendo que hay mucha maldad. ¿Por qué existen esto? ¿Para qué demonios se hacen esos mensajes entonces? No entiendo. Esto de los mensajes no es nada nuevo. Vale. Esto de los mensajes ha existido toda la vida. Mira, hace poquito en un artículo de prensa el secretario de Cluster TICS Galicia, Francisco Rodríguez, en el Correo Gallego decía: ahora se dice fake news, pero los bulos de toda la vida ya los teníamos en las tascas y en los bares antes. El resabido que llegaba iba contando cosas sin ningún fundamento. Sí, bueno, para hablar por hablar. Sí, pero aquello quedaba allí. Sí, a veces luego se lo contabas a otro. Pero no pasaba de ahí. Ya. Pero hoy en día, con las redes sociales, todo esto tiene un alcance mucho mayor. ¿De acuerdo? Eso es lo que el matiz que debemos... Claro, es diferente. Sí, que hoy en día la viralidad... ¿Entiendes el concepto de viralidad? Sí, sí, sí. Lo de los vídeo viral, lo ve todo el mundo. Eso es. Pues sí. Los mensajes que uno pueda subir a internet o que pueda compartir a través de las redes sociales se vuelven virales enseguida. Y entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno comparte porque, como te dije antes, afecta a tu reputación. Antes se quedaban en la tasca. El chascarrillo de la tasca se quedaba en el bar ahí. Pero hoy en día se difunde muchísimo más. Vale, vale. Bueno. ¿De acuerdo? Bueno. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo cuando me llegan, claro, ahora ya más o menos me voy haciendo una idea de lo que, de lo de la viralidad y del contenido y tal, pero yo no sé muy bien, cuando me llega este mensaje, ¿cómo distingo yo que es un mensaje que es bulo o que no es un bulo? Yo no lo sé distinguir. Bueno, ahí tengo que reconocer que no es una cuestión fácil. No siempre es. Antes, hace los bulos y estos mensajes falsos y tal, llevan corriendo por internet desde que internet existe prácticamente. Ya desde el correo electrónico. No es una cuestión que se haya venido nueva con las redes sociales ahora. Vale. Lo que sí es cierto es que cada vez se van haciendo más elaborados, ¿no? Pero hay una serie de pautas que nos pueden ayudar, ¿vale? A saber cuando un mensaje pues no es realmente un mensaje cierto, sino que es un eso bulo necesito. De esto. Yo necesito algunas pautas o una manera de, a ver, como, a ver, cuéntame. Suelen estar redactados lo que llamamos de una forma atemporal, que no suelen citar fechas con facilidad. Es verdad. El de la rata no decía, oye, desde enero, no, ya. Siempre cuidado con los bares, no beber de las latas. O te dicen, antes de ayer salió una noticia. Claro, antes de ayer. Puedes para la ecuación. ¿Cuándo es? Si a ti te llega el mensaje hoy, pero a otro le llega el mensaje dentro de una semana. O te dicen, comparte esto porque en 3 días va a pasar no sé qué. En 3 días no dicen fechas. Ya. Eso es lo que llamamos mensajes de forma atemporal. Vale, pero ya me lo apunto. Primero, esto, que no marcan fechas normalmente, ¿vale? No muy bien. Vale. El segundo, el idioma, hoy en día ya te dije que van un poquito más elaborados, pero antes es que muchos eran traducidos directamente del inglés con el Google. Y entonces cometían unas barbaridades, unas patadas al diccionario increíbles. Pero, de todas maneras, buscan un castellano neutro, que es una forma de decir que valga tanto para aquí como para Sudamérica, como para... Vale. ¿De acuerdo? Sí. Porque sí. Lo que busco es que llegue a todo el mundo. Bueno, a mí bulos en gallego no me han llegado muchos. No muchos. Bueno, eso es verdad. Algunos y otros sí que suelen llegar. Sí, pero enseguida, claro. Pero yo enseguida me doy cuenta porque ya veo que están hablando de cosas de aquí. Y si sé que si son ciertas o no, porque si ya no las veo en el periódico ni las veo tal, y digo yo, uy, esto a ver si no va a ser verdad. Bueno, pero cuando hablan en castellano sí, que a veces veo que meten unas gambadas de la leche. Mira, otro detalle que es bueno que tengas en cuenta es que hay mucho en el texto del bulo, del mensaje, hay mucho interés en que compartas, casi más interés que realmente en el fondo de la noticia. Hombre, porque si te dice, compártelo, vas para el mar. O sí, o... No para el mar. Vas para el mar. Vas para el mar. Bueno, pues efectivamente, hay mucho interés en que lo compartas y sobre todo se cita la palabra comparte. Hazlo por todos, piensa en tus hijos. Sí, hay muchas veces, se hace mucho hincapié en esto, sí, casi más en el contenido del que lo que te venían a contar. Amigo. Me parece muy bien la expresión esa. Vale. ¿De acuerdo? Ese es otro matiz que es fácil, que es bueno que tengamos en cuenta a la hora de distinguir un bulo de una noticia real. ¿Vale? Joda. Te dije que no son fáciles de detectar, pero fíjate cómo no serán de fáciles de detectar que hay medios de prensa que han transmitido bulos dándolos como noticias ciertas. O sea, que se han engañado a los propios periodistas. Se han llegado a engañar a los propios periodistas. Hay uno que se publicaba no hace mucho, que es que las aerolíneas iban a cobrar $1 por un minuto que vayas al baño. Ah, pero eso lo tenía yo solucionado porque iba a ir con bacinilla. Una cuña. Yo soy, claro, yo tenía clarísimo. Te llamas el original. A mí no me fastidia. ¿A ti se te llegó? A mí me llegó, sí. Vale, y lo compartiste. Hombre, claro. Claro, cómo no. Y además les puse abajo, llevar bacenilla. Y así ya la gente... A ver, pues mira, no. Que yo tenga referencias, El Mundo, La COPE, o sea, en varios medios se llegó a publicar como una noticia real. Pues son medios importantes. Sin, para que te des cuenta que hay que ser muy crítico y aún a veces siendo crítico hay que tener... Es difícil, efectivamente, ¿vale? Caray. Creo que tengo otro ejemplo por aquí que me gustaría compartir contigo. A ver, vale, sí. Claro, no será el de la rata. No, el de la rata es más falso que un... Bueno, pues a mí me da miedo beber de las latas ahora. Bueno, pues pasa un baño, ya está. Vale. No tengo nada que hacer contigo. Bueno. Mira... otro medio de prensa dio por buena la noticia de que la Guardia Civil intentaba entrar en la residencia de Puigdemont en Waterloo. Sí. ¿Sabes que este hombre que está por ahí fuera emigrando? Sí, bueno, está de excursión. De excursión, vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues algún medio de prensa lo llegó a dar por bueno de que la Guardia Civil estaba intentando entrar y efectivamente, ojo, a ver, no es que estuviera la Guardia Civil, es que había dos tipos disfrazados por allí y uno de ellos estaba disfrazado de Guardia Civil para hacer la broma. Ah, amigo. No deja de ser una broma, una noticia falsa. Sí. Y sin embargo, este medio de prensa lo dio por bueno. A mí tengo una referencia de Diario 16. Me está dando un poco de miedo al final, ¿eh? Porque, no tienes por qué. Bueno, hombre, ¿y si hago algo malo, tío? Si, no sé. Ajá, cuidado. A esto no será... A ver si me van a llevar a la cárcel a mí como el otro. ¿Por compartir? No sé. Pues ahí no lo tengo yo tan claro. La verdad es que se puede llegar a cometer ilegalidades pues o no. Pues no sé qué pensar, ¿eh? Pues podríamos preguntar a alguien que sepa más que nosotros. Que seguro que hay fijo, vamos. Esto te lo digo yo ahora. Pues bueno, podríamos preguntar. Se me ocurre a alguien. Oye, ¿escuchamos algo de música antes? Me parece muy bien. Venga, que hemos soltado un tochón. Me encanta esta canción, ¿eh? Venga. Venga, va. You come to me. Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí estamos después del debate que llevamos con este tema de los bulos y que nos surgieron una serie de dudas. Claro, que yo no sé al final qué cosas pasan, si es tan grave esto de los bulos. No, pero no es cuestión de grave. Como hemos dicho antes, es que a lo mejor se pueden estar cometiendo algunas irregularidades o algunas ilegalidades. Pues eso hay que preguntarlo, Nacho. Ahí está. Y aquí le vamos a preguntar. Venga, a una experta. Vamos. Tenemos hoy con nosotros vía telefónica a Bea Calavia. Buenas tardes, Bea. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué guay. Bueno, Bea Calavia es abogada de Santiago, es una mujer que está especialmente sensibilizada con todo el tema de la identidad de género, de la violencia de género, y con un importante bagaje en todo relacionado con las TICs. Compartimos además experiencias como cibercooperantes recientemente y hemos coincidido en algún evento por ahí y me apetecía muchísimo que fueras nuestra primera llamada de teléfono en directo en el programa. Bueno, y sacarnos de dudas, por favor. Por favor, sacarnos gracias. De dudas. Bien. A mí también me hace ilusión, mucha ilusión. Vale. Pues vamos a ir directos al grano, porque tenemos un poquito de tiempo. Uh-huh. Sabemos que estás muy liada hoy, estos días en Santiago, con mucha movilización. Tema de vuestras dudas y vuestros problemillas que tenéis en tanto en los abogados de oficio y estas cosas. Bueno, exacto, sí, sí. En fin, entonces no te queremos entretener mucho. Así que mejor que no me enrolle más. Venga, que tú eres una persia niña, dale. Bea, ¿se puede llegar a cometer delitos compartiendo, intencionadamente o no, un bulo? Uh-huh. Vale. Yo primero, me preguntaría, ¿no? Diría, ¿cuándo se cruza, la línea de lo que es la broma, digamos, y se llega, ¿no?, al delito? Uh-huh. Entonces, para mí, bueno, una regla, digamos, básica, ¿no?, sería estudiar qué tipo, ¿no?, de delito se cometería, ¿no? Porque, o sea, lo que está claro es que el medio no importa. O sea, un delito siempre será delito independientemente, ¿no?, de si se comete en la calle o en la red, en este caso. Entonces, lo importante sería analizar si esa noticia falsa o esa, ¿no?, supone una conducta que nosotros los abogados llamamos antijurídica. Por ejemplo, podría ser, ¿no?, podría darse una vulneración al honor, ¿de acuerdo? Eso sí que está tipificado en el Código Penal. Luego también hay que, claro, estudiar si existe intención, ¿no?, que llamamos el dolo, ¿no?, de hacer daño con ese bulo, o a veces sí que es cierto, yo creo que muchas veces, ¿no?, se difunde, pues a lo mejor por no nos leemos ni la noticia, no sé si, ¿sabes?, nos leemos sí, sí, el titular, sí. Y como es todo tan rápido en internet y hay tanta información, pienso que también hay que estudiar eso, si existe esa intención, ¿no?, por parte de quien lo difunde. Luego, por supuesto, un ejemplo, ¿no?, por ejemplo, en Twitter, si imagínate que una persona escribe o tuitea que un local determinado, o sea, además pone el nombre, por supuesto, suministra pues veneno o una cosa muy grave, ¿no? Sí, comidas. Sí, sí, lo que hablamos, claro, antes hablamos de para provocar paranoias de salud, por ejemplo. Exacto. Entonces ahí sí que es cierto que por supuesto, al dañar, ¿no?, la imagen de esa empresa, sí que tiene que tener consecuencias. Entonces, vale, pero a mí me surge una pregunta más, porque a veces, Bea, yo no escribo, sí, no escribo eso, yo no soy el que lo ha escrito, yo simplemente me ha llegado y yo lo por si acaso, claro, lo mando. Por si acaso. Eso claro. También yo también tendría una responsabilidad. Yo pues soy, mira, muy irresponsable, ya te lo digo de primera, pero es muy buena pregunta. De hecho, en el sexting, ¿vale? Uh-huh. Sí que se está, bueno, cuando lleva, por supuesto, el sexting como tal no es delito, ¿no? Es una práctica de riesgo, pero digamos que cuando recibes esa imagen íntima y la difundes sin consentimiento, ¿vale?, de esa persona, sí que también se considera que tú eres el, digamos, aunque bueno, tú no sacaras la foto, aunque tú no sacaras la foto. Claro, claro, el hecho de difundirla, amigo, sin consentimiento. Vale, vale, vale. Uh-huh. O sea, vale. Solamente luego, por difundirla, pues, ya puedes incluso cometer también. Claro, claro, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. Ayudas a su difusión. Sí, sí. Entonces eso hace daño, ¿no?, en la víctima, entonces, claro. Y luego, por ejemplo, bueno, el tema de las falsas alertas, ¿no?, de seguridad. Sí, eso, por ejemplo, eso es muy interesante. Claro, eso, por ejemplo, con el tema del terrorismo yihadista, bueno, pues se dio bastante, por desgracia. Entonces, al final, sí, hay que pensar, si esa acción, o sea, si esa noticia falsa supone la movilización de fuerzas del Estado, por ejemplo, que la Policía Nacional tenga que cortar la calle... Claro, por todo eso que se ha publicado. Sí, sí, sí, te entiendo. Claro, ahí sí que se estaría, vale, hablando de un delito que está dentro del Código Penal, digamos, en la parte de alteración del orden público. Caray. Entonces, ojo. Recientemente hubo una sentencia en Almería, ¿no?, en la Audiencia Provincial de Almería, de una persona que fue condenada por precisamente provocar una alerta de ese tipo y que movilizó a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso es. Y de emergencias. Es que es peligroso, claro. Bien. Sí, sí. Tengo otra duda. Bueno, no sé, sigue, si tenías que hacer algún matiz más, perdona. Ah, no, mira, lo último, por ejemplo, vale, que me parece importante, también podría cometerse una estafa, ¿vale?, que sí que, por supuesto, está penada en el Código Penal, cuando estas falsas ofertas, que, Dios mío, hay muchísimas, que, yo qué sé, por ejemplo, regístrate en esta web para conseguir los bonos del Lidl, los bonos del Zara, de sí, esos que tienen la letrita en azul, que hay que clicar ahí en la letrita azul esa que te manda el enlace. Exacto. Sí. Entonces, al final, parece mentira porque, hombre, ¿quién te va a regalar? No, así porque sí, 500 euros. Claro. Pero al final hay gente, o incluso yo a lo mejor alguna vez, que no lo sé, caemos. Ah, yo siempre doy, ¿eh? Yo siempre, ya dije antes a mi hermano, yo le doy siempre. Sí, ¿no? Por si acaso. Por si acaso, claro. Hombre, es que un iPhone nuevo, por ejemplo. Año, por 10 euros, macho. Exactamente. Entonces, bueno, eso sí que podría ser una estafa. Ah. ¿Y tú eres partícipe, el compartiendo ese enlace que hace picar a otro? ¿Podemos ser partícipes de esa estafa? Claro, es lo que comentaba antes. En el momento en que tú, ¿sabes?, lo difundes, que podría considerarse... Aquí hay... Tampoco hay una unanimidad, ¿eh? Pero bueno, yo, por ejemplo, también hay otro ejemplo que traía y ya acabo, es la suplantación de identidad, que es un tema también al orden del día. Entonces ahí también podría ser un delito, ¿vale?, de usurpación del Estado civil, bueno, le llamamos así. Ese vale. Y con eso ya creo que lo pues nos ha quedado claro que hay que tener cuidado, lo mínimo. Por supuesto. Y de quedarle para compartir siempre con pies de plomo. Vale. Claro, es que es un poco... A ver, yo siempre... yo creo que Santi también está en esa línea, ¿no? Y Camilo sobre también, de que lo importante es educar desde niños y niñas, a la ciudadanía, ¿no? Para aprender un poco a ser críticos. Porque al final parece que todos nos lo creemos, ¿no? Sí, la verdad es que nos la prisa. Yo le llamo el efecto del dedo rápido. Claro, rápido, sí, sí. Hay que darle al dedo. Qué gustazo hablar contigo, Bea, de verdad. Y para mí, de verdad, muchas gracias. Ha sido una maravilla. Bueno, qué bien, me ha sacado un montón de dudas. Bueno, gracias. Os deseo lo mejor, Tengo que hacer algo. Estamos en internet, tu color favorito, en directo por la tarde, desde Quack FM. Y en este momento, el día de hoy... Con la potestad que llevo a mis espaldas como presidente de la Asociación Atlantis, quiero hacer un nombramiento. A ver. Quiero proponer que desde hoy Bea Calabria sea nuestra abogada de cabecera. ¡Vamos! Lo aplaudo ya, por favor. ¡Qué bien! Sí. Esto sí. No aceptas. No, te ha sido de sorpresa. Se le acaba de ocurrir. Esto pasa así muchas veces en nuestras cosas que hacemos. Vamos un poco al show. ¡Qué bueno! Bea, ¿aceptas el nombramiento? Hombre, un honor, por favor. Tenemos abogado de cabecera. Yes. ¡Fantástico! Yes. ¡Bravo! Aquí tenían que venir unos efectos de aplausos o algo, ya le meteré. Un día que aprenda a darle aquí a los botones. Qué alegría, un honor, por supuesto, de verdad que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Sí. Venga, un placerazo. Ha sido un placer. Buen día, gracias. Vamos hablando, chao. Chao, gracias, chao. Bueno, ha sido un placer hablar con Bea. Qué bien, con Bea. Que nos ha quedado un montón de cosas. Primero, que puede tener consecuencias el mandar y compartir estas cosas. Eso a mí me ha quedado claro del principio ya. Vale. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque ahora no vamos a dejar esto aquí. Cuando son las 7:30 de la tarde, estamos en mitad del programa y ahora que llevamos... Ya va a la mitad del programa. Ya va a la mitad del programa, tío. Macho, yo tengo un montón de cosas que decir. Sí, la verdad es que sí. Y quería ver un montón de canciones. Bueno, vamos dando algunas chulas. Mira, vamos a seguir. Hemos hablado de lo malísimo, malo, malísimo que es todo esto, sí. Pero vamos a, los que nos estén escuchando, darles... unas pinceladas, unas fuentes. No, no, un poquito ellos, de ayuda. Esta gente no quiere pinceladas. Esta gente quiere saber qué podemos hacer con esto, porque no quiere pinceladas. Olvídate. Bueno, pues entonces vamos a decir qué es lo que podemos hacer, de qué eso manera es. Podemos confirmar si un bulo lo es o no, dónde podemos mirar. ¿Te parece que vamos al tema? Bien. Sí, venga, ¿qué podemos hacer? Lo primero, el primer consejo que doy. El importante. Sin embargo, según voy a decir qué es el importante, lo voy a desmontar. Vaya, lo siento mucho. Vaya por Dios. Todo el mundo dice el sentido común. Sí, señor, es cierto. Sentido. El sentido común. El menos común de los sentidos. Que decía don José. Ahí está. Pero, sin embargo, cada uno tiene el suyo. Entonces, yo entiendo que decir sentido común es cierto, que hay que hacer las cosas con sentido común, pero no debemos de olvidar que cada uno tiene el suyo. Entonces, tenemos que ser un poquito más explícitos. Vamos a darle un poquito más de condimentos a este sentido común, vale. Un poquito más de ayuda. Vale. ¿De acuerdo? Venga. Lo primero que tenemos que hacer antes de compartir nada es saber si es cierto. Tenemos que confirmar... esa noticia. Ah, bueno, sí, lo podíamos mirar antes de darle a compartir. Mirar, ¿de acuerdo? Claro. ¿A qué se nos ocurre dónde primero podemos mirar? Por ejemplo, en Google. Ajá. Con mucho cuidado y con mucha prudencia. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué le pongo a Google? ¿Qué le pongo? Tú coges y copias el texto del WhatsApp. Copiar. Sí. Tú sabes que te pones encima, sí, luego te de copiar. Esperas un rato y a veces hay que esperar. Vale. Y después lo llevas a Google y lo pegas allí en el Google. Así entero. Entero. Y a ver qué dice Google. Amigo. Aún así, hay que tener mucho cuidado. Después matizaré por qué. ¿Vale? Bueno, básicamente es porque las fuentes de Google no siempre son ciertas. A veces un bulo lleva mucho tiempo en la red y en Google salen un montón de referencias y porque tenga muchas referencias no quiere decir que sea cierto. Sencillamente que a lo mejor es que está colgado en muchas páginas desmintiendo precisamente el bulo. Claro, a lo mejor ya te dice, la página ya propia te dice, oye, ojo que esto es un bulo. Por ejemplo. Vale. Ya tienes tu información. Bien. Vale. El hecho de que esté en una página desmintiéndolo ya te da una pista. Uh-huh. Pero a veces aparecen en mensajes, estos mensajes, en algunas páginas como si fueran ciertas las noticias. Pero ojo, porque esas páginas son lo que llamamos páginas satíricas o de humor. Ah, a mí me encantan esas. Bien. Me encanta, sí, sí. Mundo Today. El Mundo Today, por ejemplo. Me mola. Hay otra que es también que contiene muchas noticias de estas de broma o satíricas, que es haynoticia.es o Bilbao Today. Pero bueno, esas a veces con el tiempo aún no fallan mucho, ¿eh? No fallan mucho. Quiero yo decirte alguna que... Aún no fallan mucho. Bueno, lo que tienes que tener claro es que ojo con esas páginas que no son de noticias reales. Claro. Son de noticias o falsas o de humor y llegan a veces a estar tan elaboradas que la gente les da la credibilidad y las comparten como ciertas. ¿Vale? Sí. Entonces, por un lado, tenemos que distinguir la fuente. Ya te decía al principio del programa que a veces incluso le cuelan bulos a periódicos serios, ¿no? Sí. De alguna manera. Pero, hombre, si están en varios periódicos serios, lo normal es que la noticia sea real. Bueno, vale. Si se lo han colado a ellos, oye, pues yo no tampoco soy más que ellos. Claro. Pero son casos muy excepcionales. Vale. Bien. Pero ahora queremos confirmar, más herramientas para confirmar un bulo si es tal. Pues yo recomiendo a todo el mundo que siga en Twitter a los perfiles de policía y de Guardia Civil. Vale. Arroba Guardia Civil o arroba policía. Sí. Suelen desmentir muchos bulos. Ya ellos directamente. Te dicen, ojo con esto que... Cogen el mismo pantallazo del mensaje de WhatsApp y le ponen la palabra bulo por encima en rojo. Para que tú veas que eso es mentira. Pues yo tengo que mirar lo de la rata, porque yo lo de la rata no sé si será bulo, ¿eh? Tú sigues dándole vueltas a la rata. Sí, porque me preocupa a mí las ratas que mean en las latas. Y dale, pero ¿cómo van a mear las ratas? Sí, eso es verdad. La verdad que sí. Bueno. Lo voy a mirar. No lo he compartido, ¿eh? Te veo capaz. Bien, te cuento. Otra fuente de información importante. Maldito bulo, que está en la página web maldita.es. Otra, cazaoax.com. Ahí también tienes un montón de bulos desmentidos. Vale. Te digo más, en Facebook busca el Tragabulos. Vale. ¿De acuerdo? Tragabulos, cazaoax.com, maldito bulo. Me voy apuntando todo, @policía. Muy bien, @GuardiaCivil. @GuardiaCivil. Vale, en Twitter. Y la página web de una organización que dan alertas de emergencias para los bulos de las emergencias son muy buenas, que es bos.es/stopbulos. Vale, me lo apunto. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces se confirma y así también ya cuando vemos que es un bulo, pues no lo compartimos. Perfecto. Vale, vale. Me alegro que te haya gustado. Porque así la gente también dice, este tío no me manda un bulo porque no es un bulo. No. Es una noticia cierta. Noticia cierta. Entonces sí la compartes. Vale. Piensa siempre antes de compartir. Sí. Yo te digo yo que debería tener WhatsApp un botón que te preguntase, ¿estás seguro que quieres mandar esta mierda? Tres veces. Tres veces. Vale. Seguramente que sí. Seguro que sí, nos iría mejor. Dale duro. Vamos con el noticiero TIC de la semana. Alerta de seguridad de OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta. Detectada una aplicación fraudulenta que suplanta a la oficial de Bankia en Google Play. Lo hace con el objetivo de capturar el usuario y la contraseña de la víctima, con el que podría tener acceso a tu cuenta bancaria, así como a otros datos del teléfono. Y seguimos con Facebook. Facebook admite recopilar información incluso de los no usuarios de su red. Según publica El Mundo, el director de gestión de productos de Facebook, David Baser, reconoció ayer que la compañía estadounidense utiliza sus diversas herramientas de marketing para recopilar datos incluso de personas ajenas a la red social y aseguró que se trata de una práctica común en el sector. Detenido en Albacete por incitar a una niña de 12 años a mantener relaciones sexuales. Según publica el Diario Vasco, el detenido de 32 años había contactado con la menor por una red social y le enviaba textos de contenido erótico. Al enterarse el padre de la menor, decidió suplantar la identidad de su hija y quedar con el adulto en un centro comercial de Albacete. Allí el presunto incitador se encontró también con agentes de la policía, que además de proceder a su detención, decomisaron su teléfono en el que había archivado los mensajes. WhatsApp prohibido para menores de 16 años. Según informa el periódico.com, la aplicación de mensajería modificará próximamente sus condiciones de uso, fijando la edad mínima para poder utilizar esta aplicación en los 16 años. El cambio afectará a su comunidad de usuarios de países como España, donde actualmente estaba establecida en 13. Bueno, oye. ¿Qué te parece? Me he quedado con esto del WhatsApp aquí un poco yo loco, tío. Ajá. O sea, ¿que WhatsApp no va a poder ser para menores de 16? Y había un artículo de una página web que decía, y no va a servir de nada. Ya, pero es que lo usa todo el mundo. Esto lo usan desde los 12 años, ya lo están usando WhatsApp. Y desde antes, sí. Claro. Yo creo que este es un tema que deberíamos ampliarlo un poquito más. Bueno, habla de esto, pero vamos a ver. Cuéntame un poquitito la noticia que realmente qué dice. La noticia, lo que está haciendo WhatsApp es poniéndose al día con la normativa sobre protección de datos en Europa. ¿De acuerdo? Cada país, cada comunidad tiene tema legalidad. Es un legalidad. Tema de legalidad. Vale. Entonces, sobre todo después, WhatsApp, no te olvides que pertenece a Facebook. Sí. Y después de toda la trangallada que llevan esta semana sufriendo, ya. Entonces están intentando ser más papistas que el Papa y cumplir la ley lo antes posible y de una forma que aparente que... Claro. Que oye, que no quiere decir que no esté bien, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que, igual que antes, cualquiera menor de 13 podía mentir a la hora de decir la edad. Sí, clic aquí si tienes más de 13 años. Te preguntaba la edad y tú ponías el año de nacimiento que te parecía. Claro. Y ahora con los 16, ¿cuál es la herramienta que se va a implementar, que se va a poner en WhatsApp para que realmente sepa la edad de quien lo usa? No hay manera. No va a ser lo mismo. Yo por lo menos no la sé. Pues yo me da a mí que va a ser igual. Clic aquí y clicas. Vale. Por eso decía yo ese comentario de que WhatsApp va a incrementar 16 años la edad y no va a servir de nada. Pero bueno, es mi opinión. Que no sé si... Bueno, ellos lo que van a hacer es limitarlo. Ellos pretenden limitar para los menores de 16 años, ¿no? Eso es lo que intentan, sí. Porque se considera que WhatsApp es peligroso. Yo no sé si se puede decir que es peligroso. Yo lo que puedo decirte es que es una herramienta que lo que la hace complicado o peligrosa con el uso que le des. Es como quien tiene un cuchillo en casa. Claro. ¿Qué hacemos con los cuchillos? ¿No se los dejamos usar a los niños? No, tienen cierta edad. Aunque me digan que la tienen. Y los padres nos encargamos de que los usen en casa. Claro. Bueno, pues si esto sí es peligroso, habrá que hacerlo mismo. Me estoy acordando de lo que nos decía antes Bea Calabria. Sí. Educación, educación y educación, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí las noticias de, de esta semana. ¿Escuchamos un poquito de música? Esta que vas a poner me mola. Esta me mola. Y quien me conoce sabe por qué. Venga, pues vamos allá. ¿Cómo me gusta este tema? ¿Cómo me gusta? Qué grande Loquillo. Tenía que sonar Loquillo, tenía ¿no? Que sonar esta pues canción. Yo me voy a pedir a Queen. Vale, para quiero la semana que viene. Quiero que suene Queen. Para la semana que viene. Vale, me lo apunto. Oye, seguimos, avanzamos. Cuando son las 7, casi menos cuarto, 7:43, vamos con la agenda de eventos. Quiero hablar de una serie de cositas que pasan cerquita, no, unas cerquita y otras no tan cerca. Seguimos aquí en Quack FM, en A Coruña, en el estudio José Couso. Quack FM. Ay, ¿no le habías dado el botón hoy? Hoy no le había dado el botón todavía. Vale, de acuerdo. Bueno, mira, primero quiero hablar de Coruña Bloggers. El Coruña Bloggers... ¡Ay, sí! Ya toca ahora. Toca la semana que viene, el día 25. Y yo tengo la entradita ya. Yo ¿eh? También ya me la he sacado. Quedaban muy poquitas, ¿eh? Hay que ponerse al día. Hay que apurarse, sí. Bien. Llevar el kilito de alimentos... Para la cocina económica, que es lo único que te cobran por ir. Y es un evento que inicialmente está pensado para los bloggers, para aquel que tenga un blog, pero puede ir cualquiera que tenga interés por este mundo, por el mundo del marketing, de la tecnología... Y del mundo del blogging. ¿Y los que tienen programa de radio recién empezado? Seguramente que pasaremos también por allí. Por allí vamos a estar. Vale. Bien, las charlas de hoy son dos. Por un lado está Luis Gago, que tiene un blog sobre viajes y que nos va a hablar de cómo financiar un viaje gracias a tu blog. Ah, amigo. Qué interesante, ¿no? Muy interesante. O sea, que puedes irte de viaje gracias al blog. Fíjate tú. Hostia, pues hay que oírlo, llegar a vivir de ello. De ir de viaje gracias a tu blog. Eso hay que oírlo. Bien. Y después la otra charla la dará Gabriel Barros, que es el director de comunicación del Deportivo de A Coruña, del Club Deportivo de A Coruña, y que nos va a hablar de comunicar con identidad propia. Marca la diferencia. Ah, amigo, vale. Pues ya está. ¿Y cuándo es, dijiste? ¿El día? Esto el día 25 por la tarde, a partir de las 7 y media. ¿Dónde? En la Fundación Barrién, a Coruña. La Fundación Barrién, venga. Pues allí estaremos. Quiero hablaros de un evento que va a pasar en Barcelona. El día 25, el mismo día, para los que andéis por Barcelona. Yo no voy a estar en los dos. Ya te lo digo yo. No puedo estar aquí y allí. No nos da. No. Bueno, haremos lo que podamos. Venga. Se titula Chicas, las TIC son nuestras. Y habla de la importancia de la presencia de la mujer en el mundo de la tecnología. A empoderizar. Hay que meterle ahí power. 25 de abril en Barcelona. Venga. Dicen ellos, creemos que es muy importante la presencia de la mujer en el ámbito digital, ya que esto es una cuestión de estratégica para la sociedad y también para las mujeres y para el futuro. ¿De acuerdo? Bien. Sí. Mira, Eso es en Barcelona. Y hoy se celebró en Málaga y el día 26 en Sevilla una iniciativa para aquellos que quieran formarse y llegar a ser asesores digitales, que es una figura que va a estar muy presente en las empresas en el futuro con la nueva normativa de protección de datos. ¿De acuerdo? Sí. O sea, aquí podríamos declarar información para pedir incluso un puesto de trabajo. Bueno, por ejemplo. Ah, qué bueno. Bien. Y quiero hablar de uno que lo tengo fuera de agenda, que es este viernes, o sea, mañana, empieza el STEAM Labs en Santiago, que es un evento que habla sobre las STEAMs, que son la ciencia, la tecnología, las matemáticas y la ingeniería. Sí. Es aquí en Galicia, habla de la importancia que tienen estas ramas de la ciencia. Ajá. Y va a estar presentado, ni más ni menos, inaugurado, por Pedro Duque, el astronauta. ¡Ostras! ¿Eso va a ser en Santiago? En Santiago mañana por la tarde. Información de estos eventos la tenéis en nuestra página web, asociacionatlantics.org, en la pestaña... Atlantics.org. No puedo. En la pestaña eventos. Abajo de todo hay un calendario y ahí están todos los eventos. Un día coordinaremos el tema de la voz, ¿eh? Sí, un día de esto seguro que nos sale y todo. Bueno, perfecto. Agenda lista. Venga, escuchamos un poquito de música. Me parece muy bien. Venga, vamos con The Temptations. Qué bueno. Hold it. Listen. Bueno, pues estamos ya a las 7, a las 8 menos 10, 7:50 de la tarde. Ay, que se nos va la tarde. En Quack FM, estudio José Couso. Estudio José Couso en Quack FM. Muy bien. Oye, pues, ahora entro bien. Ha entrado fantástico, bien, me alegro. Bueno, pues ha estado bien. Hoy hemos hablado de cosas de importantes, como son los bulos. Hemos entrevistado a Bea. A Bea Calavia. Sí, hemos nombrado a nuestra abogada de cabecera. Ahí está, abogado. Bueno. No seas malo. Abogado. No seas malo. Bien, y ha sonado muy buena música en el programa hoy. Sí. Hacemos un repaso, como tenemos por costumbre en nuestro programa, de la música que ha sonado y las efemérides tecnológicas que las relacionamos. Bueno, venga, vamos a ver. ¿Te parece? Venga, empiezo yo, va. Dale. En 1969 se estrena I Can't Get Next to You de The Temptations. El mismo año, el 29... Espérate. Ya le daba, ¿eh? El mismo año, el 29 de octubre, se transmite por primera vez un mensaje a través de ARPANET, que es la red justo anterior a Internet, 1969. Mira, contentos están. Sí, están contentísimos. Lo dejamos que suene un poquito. Entonces, qué buenos acordes. Qué bueno. Vamos con la siguiente. 1986, se estrena Fight for Your Right de Beastie Boys. Ese mismo año, en los laboratorios de Honda, comienzan las pruebas con el primer robot bípedo, Asimo, que nace como asistente por los ancianos. Aquel que iba con la mochila, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Ay, esto ya es del 86, macho. Esto es del 86. 1989, se publica el álbum Foreign Affair de Tina Turner, incluyendo el tema The Best. Qué bueno. Ese mismo año nació la Máquina del Infierno. Fue lanzada oficialmente la primera consola de Nintendo de la saga Game Boy, la primera Game Boy. Año 1998, se publica New Rise de Refused. Y ese mismo año nace aquí en España la Asociación de Internautas, una asociación que engloba a todos los que usan las redes. Y me da pena cortarlo ahí, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Año 2001, se estrena Feo, Fuerte y Formal, de Loquillo. Es el mismo año en que gana por primera vez una película, un Oscar hecha completamente por ordenador. ¿Qué película era? Es Rec. Feo, Fuerte y Formal. Tráemela, que si me la dejas, la ponemos entera. No, lo dejo claro, no vengo aquí a hacer amigos. No, bueno, bueno, pero puedes contar conmigo. Puedes contar. Pues nos queda nada, el tirón final, tío. Bueno, está bien, ¿no? Ya hemos lanzado ahí historia. Sí, lo que pasa es que no ha habido tiempo para la Conchi, tío. Que si no pudimos meter la Conchi, es que tío. La Conchi no ha habido tiempo para ella. Pues ya tuvimos varios mensajes, macho. Sí, pero los dejamos para la próxima semana. ¿Sí? Sí, que ella va a contestar, no te preocupes. Vale, venga, va. La Conchi rabia tendrá su hueco la semana que viene. No, la Conchi empezamos con la semana... Digo, perdón, la semana que viene empezamos con la Conchi, ¿eh? Hay que ponerla por lo menos 4 veces. Vale. De acuerdo, sí, tiene cositas que contar. La verdad es que tiene a sus macizos, a los profesores de informática, claro. Muy, muy, muy movilizados. Bueno, estamos terminando, estamos acabando el programa de hoy. No voy a poner meloso como la semana pasada, pero sí quiero deciros de qué manera podéis hacerle llegar a la Conchi, a este consultorio de la Conchi. ¿Cómo es? Dale al botón. WhatsApp para el consultorio de la Conchi. 644-737303 en Quack FM. ¿Y a la atención de quién tienen que ir esos mensajes? A la atención del consultorio de la Conchi. Quack FM. Fantástico. Bien, si queréis poneros en contacto con nosotros o conocer un poquito de qué va este proyecto de Internet de tu color favorito, si no te ha quedado claro con el episodio de hoy, pues está toda la información en nuestra web, asociacionatlantics.org, y ahí encontrarás el blog de santirrey.com, encontrarás el podcast donde vamos guardando los episodios que vamos haciendo, ya llevamos 2 con el de hoy. Tampoco esperes que tenga allí 18 porque solo llevamos 2. Vale, nos pueden escuchar también en Quack FM. En la aplicación de Quack FM para oírnos en directo o en el podcast. La aplicación la hay para iOS y para Android, ¿eh? La tenéis para los dos, todos los móviles. Efectivamente. Y si nos queréis escuchar en directo porque te ha llegado este audio por cualquier red social o te ha llegado porque nos has visto en el podcast, pero nos quieres oír en directo todos los jueves de 7 a 8 de la tarde, en la aplicación de Quack FM o en su página web www.quackfm.org. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí estamos llegando, tío. Esto ha sido todo. Buenas, esto ha sido todo hasta aquí. Cuando son casi las 7, las 8 menos 5, estamos aquí todos los jueves de 7 a 8 de la tarde en directo y en cualquier momento en nuestro podcast. Ven cuando quieras, pásate por aquí cuando te dé la gana. Esta es tu casa y siempre serás bienvenido. By darkness, open your eyes, look around you, it's a beautiful life, don't waste time, open your mind, have no regrets, paint the sky your favorite color, your favorite color. Darkness.